Cooperativa 1240 presenta Progreso y Bienestar. 60 minutos llenos de importante información de la comunidad hispana. Progreso y Bienestar en Activa 1240. Bienvenidos a Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Este es un programa del Centro Comunitario Progreso y la Coalición de Salud Latina de Nashville, con el apoyo incondicional del Centro del Cáncer Ingram. ¿Cómo dices en inglés, Pamela? Vanderbilt Ingram Cancer Center. Y también la Activa 1240, que siempre está apoyando el trabajo comunitario que hacemos. Progreso y Bienestar es su programa cada semana. Siempre estamos tocando temas interesantes de mucha importancia para la comunidad, para las personas y las familias. Bueno, por si acaso, muchas personas después de escuchar el programa ya me han pedido por autógrafos, pero les voy a hacer saber que soy Juan Canedo. Yo soy el director ejecutivo del Centro Comunitario Progreso y también el presidente de la Coalición de Salud Latina de Nashville. Y como ya saben, como siempre, es un placer de volver a ver a mi esposa aquí en el programa. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, gracias, Juan. Y es un placer siempre estar con ustedes, los radioescuchas. Yo soy doctora Pamela Ho de la Universidad de Vanderbilt. Soy socióloga. No soy médica, como siempre les digo, no les puedo curar sus dolores de cabeza, por si acaso, pero siempre estamos trabajando juntos con Progreso y la Coalición para promover la prevención de problemas de salud. Y después traemos a expertos en diferentes áreas relacionadas con la salud y el bienestar, diferentes aspectos del bienestar de las personas. Pero hoy vamos a hablar de un tema de salud que tiene que ver con el cáncer. Como mencionó Juan, tenemos apoyo del Centro de Cáncer de Vanderbilt, el Centro de Cáncer Ingram de Vanderbilt, y queremos siempre tener oportunidades de compartir información sobre el cáncer con ustedes, porque es un problema muy importante. Sí, creo que es importante recordar a los radioescuchas que Progreso y Bienestar, justamente en este caso hablando sobre el cáncer, queremos hacerles saber que nos preocupa todo lo que afecta a los individuos, a la familia y obviamente a toda la comunidad. Y el cáncer es uno de esos ejemplos. Entonces, vamos a comenzar nuestra conversación con nuestra invitada de honor. Su nombre es María, y tú me ayudas con el apellido, Pamela, porque... María Weir. María Weir. Vamos a decir. María, te vamos a preguntar, bueno, ¿de dónde eres? ¿Qué es lo que haces? ¿Y hace qué tiempo vives aquí en Tennessee o en Nashville? ¿Y por qué estás en esta ciudad tan maravillosa? Bueno, estar muy feliz de estar con ustedes hoy. Nací aquí en Nashville. He vivido aquí por mucho de mi vida. Y trabajo en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Muy bien, ¿y qué haces ahí? Soy una coordinadora de estudios clínicos o ensayos clínicos. Muy bien. Algo que habíamos estado hablando antes en el transcurso de comunicarnos con María antes del programa es de que los dos fuimos a MTSU, a Middle Tennessee State University, y creo que los dos estuvimos en el mismo departamento. Yo estudié sociología y tú antropología. Sí, antropología y la ciencia política. Entonces está bien, somos de la misma facultad, entonces sí. Vamos a hablar después del programa sobre MTSU. Muy bien, entonces como mencionó María, ella trabaja en la oficina de estudios clínicos. Y vamos a hablar sobre un aspecto de cáncer. Tal vez no han escuchado mucho. Hemos tenido otros programas hablando del cáncer del seno, cáncer del cuello uterino, qué es el cáncer y cómo se puede prevenir y qué tratamientos hay. Hoy vamos a hablar de otro aspecto, que son los estudios clínicos en que buscan y prueban los nuevos tratamientos para poder luchar mejor contra el cáncer. Y vamos a hablar qué son y por qué son importantes y oportunidades para poder saber más de eso. Entonces, María, por favor, para empezar, ¿puedes decirnos brevemente, como introducción general, qué son los estudios clínicos sobre cáncer? Okay. Quiero hablar sobre estudios clínicos de cáncer en particular, pero voy a empezar primero con una descripción general sobre estudios clínicos. Los estudios clínicos son estudios de investigación. Hay varios tipos. Algunos exploran nuevas estrategias médicas, otros nuevos dispositivos médicos y otros nuevos medicamentos. Vamos a hablar sobre estudios cuyo objetivo es encontrar nuevos medicamentos. Uh-huh. El objetivo de estos estudios es saber si nuevos medicamentos son seguros y efectivos para los seres humanos. Uh-huh. Muy bien. Y entonces, ¿los estudios clínicos investigan diferentes medicinas o tratamientos, estrategias para tratar? ¿Puedes dar algunos ejemplos de qué tipos de enfermedades estudian, qué tipos de medicamentos? Claro, hay estudios clínicos para probar nuevos medicamentos para muchas condiciones crónicas, tales como la diabetes, la depresión, la artritis, las enfermedades del corazón, el cáncer y muchas más. También hay ensayos clínicos para enfermedades infecciosas, como el SIDA, la tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual, el chikungunya y otras. Creo que sería bueno hacer mención, en muchas personas en la comunidad tal vez no estemos familiarizados. Cuando se llaman enfermedades crónicas, quiere decir que son enfermedades que no contagian, que no se contagian de persona a persona. Pero en este caso se hacen estudios para poder tratar y en lo posible curar, si es que fuera así. Y también la cuestión de las enfermedades infecciosas son aquellas que son transmisibles de diferentes maneras. Entonces es importante que podamos saber eso. ¿Y tienes algún ejemplo? Sí, tal vez ustedes han oído hablar de la reciente crisis de ébola en África. Y tengo buenas noticias. En julio de este año, la Organización Mundial de Salud anunció que, como resultado de un estudio clínico, una nueva vacuna contra el ébola, que es 100% efectivo, había sido encontrada. ¡Wow! No escuché eso. Buenas noticias. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo encontraron eso? A través de un estudio clínico. ¿Y cuántos estudios clínicos hay hoy en Estados Unidos? Hoy en día hay registrados alrededor de 100,000 estudios clínicos de nuevos tratamientos en los Estados Unidos. Entonces, lo que en un tiempo son ensayos clínicos, o también se conocen como estudios clínicos. Estudios clínicos. Son procesos a través de los cuales muchas personas, después de cierto tiempo, nos beneficiamos, por ejemplo, en este caso de medicinas o cualquier otra forma de algún dispositivo para poder mejorar nuestra condición de vida o también tratar el problema de salud, y esperamos curar cualquier problema de salud que sea serio. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva un estudio clínico, o digamos el proceso de empezar un estudio clínico? Es un proceso de investigación largo y cuidadoso. En promedio, un nuevo medicamento contra el cáncer se ha estudiado durante al menos 6 años antes de que llegue la fase de estudios clínicos. Uh-huh. Antes de llegar. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacen antes de un estudio clínico? ¿Qué se hace? Antes, el proceso comienza en un laboratorio donde los científicos desarrollan y prueban nuevas ideas. Si los científicos descubren una sustancia que potencialmente podría ser utilizada para desarrollar un nuevo medicamento, el siguiente paso puede ser la experimentación con animales. Como ratones, perros. Espero que no me mandes ahí. Pero sí. Es muy común usar ratones, ¿no? Sí, claro. Muy común. Y estos experimentos muestran los efectos buenos o malos de una sustancia en un ser viviente. ¿Y si demuestra potencial en los animales, qué hacen después? Después, el siguiente paso es estudiarla en humanos a través de un estudio clínico. Uh-huh. Y es necesario estudiar los efectos de un medicamento en seres humanos, porque lo que funciona bien en el laboratorio o con animales no siempre funciona bien en los seres humanos. Uh-huh. Pero es un buen punto importante saber que prueban primero en animales, porque no queremos directamente probar con las personas si puede hacer daño o si puede hacer daño y no funcionar. Entonces seguramente siempre hay un poco de riesgo, que puede haber problemas, cualquier medicamento puede tener efectos secundarios, pero es importante saber que no están directamente dándote algo por primera vez sin saber nada de cómo funciona. Sí. Entonces están primero investigando bien en el laboratorio cómo funciona, qué tipos de reacciones podría tener, todo eso. Entonces vamos a hablar más en detalle sobre eso. Pero creo que es importante hacer mención a algo que tiene que ver con el proceso de estudios clínicos, es de que al final de cuentas los animales también juegan un rol importante, claro, en este proceso, y debemos reconocer que para poder beneficiarnos de cualquier medicina o cualquier otro tratamiento, los animales son, bueno, los conejillos de indias, como decimos, o para poder hacer todo este proceso, para que al final usted, yo y todos los que tal vez necesitemos alguna medicina u otro tratamiento, pues nos beneficiamos. Entonces es bueno que los animales tal vez hasta se sacrifican para poder a beneficiar a nosotros. Nos ayudan mucho. Sí. Uh-huh. Y digamos que estudian una medicina en un estudio clínico y demuestra que funciona bien. ¿Qué es el próximo paso para que ya esté disponible al público para que se pueda usar? Uh-huh. Pues antes de empezar un estudio clínico, la compañía que ha desarrollado el nuevo medicamento debe obtener permiso de la FDA, o la Administración de Drogas y Alimentos. La FDA es el organismo gubernamental que se encarga de aprobar nuevos medicamentos y del control de todo, de la seguridad y efectividad de todos los medicamentos. Y entonces ellos controlan, digamos, que se ha hecho bien el estudio, que va a funcionar bien. Entonces no pueden vender la medicina hasta que esté aprobado por el FDA o FDA. Ajá, muy bien. Bueno, tenemos que ir al primer descanso. Está muy interesante la conversación. Entonces espero que sigan escuchando. Vamos a hablar más de ejemplos de tipos de medicinas que se ha estudiado, que tal vez está tomando hoy en día gracias a los estudios clínicos, y más detalle sobre cómo funcionan y cómo las personas participan. Entonces no se vayan y ya volvemos con Progreso y Bienestar. Más información. Más temas importantes. Más de su programa Progreso y Bienestar cuando regrese en Activa 1240. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas, a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco! Receta del día. La receta de hoy es arroz con bacalao. Los ingredientes son: 1/4 libra de filete de bacalao salado, 1 cucharada de aceite de canola, 1 cebolla mediana picada, 1/2 pimiento rojo o chile dulce picado, 2 ajíes dulces o 1/2 pimiento verde picado sin semillas, 2 tomates pelados y picados, 2 dientes de ajos machacados, 6 aceitunas enteras o rebanadas, 1/2 cucharadita de achiote en polvo, 2 tazas de agua y una taza de arroz de grano largo. Primero, remoje el bacalao en agua fría por lo menos 12 horas. Cambie el agua varias veces. Limpie y parta el bacalao en trozos pequeños. Caliente el aceite en una cacerola mediana a fuego mediano. Sofría la cebolla, pimiento, tomates y ajo por 4 a 5 minutos. Agregue el bacalao, aceitunas y achiote y sofría por 3 a 4 minutos. Añade agua y hierba. Agregue el arroz, tape y cocine a fuego lento por 20 minutos. Adorne con tiras de pimientos marrones. Esta fue la receta del día. Ya está de regreso. Progreso y Bienestar. Aquí en Activa 1240. Estamos nuevamente en el programa de Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través de diálogo. Yo soy Juan Canedo. Y yo soy doctora Pamela Hall. Y estamos hablando hoy sobre los estudios de cáncer, los estudios clínicos de cáncer, con la señora María Ware de Vanderbilt, del Centro de Cáncer de Vanderbilt, y va a compartir información con nosotros sobre qué son los estudios clínicos de cáncer y cómo funcionan. Entonces, María, estuvimos hablando antes del descanso de que los estudios clínicos prueban diferentes medicinas o tratamientos para las enfermedades. ¿Y puedes dar un ejemplo de alguna medicina común que tal vez las personas ya están tomando que ha sido producido al resultado de un estudio clínico? Claro. Usted puede haber oído hablar de una medicina que se llama Prilosec, que se utiliza para tratar úlceras de estómago y el reflujo ácido. Voy a describir cómo se desarrolló este medicamento para darle una mejor idea de cómo funciona el proceso de desarrollar un nuevo medicamento y el papel de los estudios clínicos. Hace 30 años, enfermedades como el reflujo ácido fueron un gran problema. Millones de personas sufrieron de estas enfermedades, pero no había tratamientos muy efectivos. Y el reflujo ácido, perdón por interrumpir, es cuando sentimos como ardor, como que está quemando. Dice agrura o algo así. En como la boca del estómago, la garganta, es una sensación fea, ¿no? Que sí. Arde mucho. Uh-huh. Okay. Pues en 1960, una compañía comenzó un programa de investigación para encontrar un medicamento para controlar los ácidos del estómago, lo que podría tratar enfermedades como el reflujo ácido. En la década de 1970 se encontraron compuestos químicos que podrían controlar el ácido del estómago. Las pruebas se realizaron en animales en el 1973. Se encontró un compuesto que funcionaba bien con mínimos efectos secundarios. Uh-huh. Desarrollaron un nuevo medicamento de este compuesto. Uh-huh. Los ensayos clínicos o los estudios clínicos con seres humanos comenzaron en 1982 y mostraron que el medicamento funcionaba bien. El medicamento, el Prilosec, fue aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos en 1989. Y las farmacias comenzaron a vender Prilosec en el mismo año. Uh-huh. Y desde ese momento hasta hoy, Prilosec ha sido uno de los medicamentos más populares en los Estados Unidos. Pero antes, María, antes de que, bueno, las farmacias las vendían solo cuando el doctor las recetaba antes, ¿correcto? Con receta. Sí. Entonces nadie podía comprar el Prilosec a menos que haya ido un doctor y haya tenido una receta. Pero el tiempo ha pasado y ahora el Prilosec se puede obtener cuando uno va a la farmacia si tiene ese problema de acidez estomacal o el reflujo de ácido, puede comprar ya ahora sin receta del doctor. Pero lo importante de lo que hace mención María es de que para que llegue a las farmacias y podamos acceder sin necesidad de ir al doctor, ha tenido que transcurrir mucho tiempo desde los 60s o 70s para que ahora podamos beneficiarnos de eso. Y yo soy una persona que se beneficia de esa medicina, porque el problema es que me da mucha acidez. Ustedes ya saben, en el programa Pamela me hace renegar mucho. Ajá. Entonces ese es el resultado de la acidez estomacal y tengo que beneficiarme de eso justamente que muestra la significancia de la de los estudios clínicos. Sí, y por si acaso no estamos promocionando esa medicina. Ah, sí, por es si acaso. Solamente un ejemplo. hay otros otras marcas también del mismo tipo de medicina, no se me escapan ahora los nombres, pero es un ejemplo para saber. Medicinas comunes que tomamos, que compramos en la farmacia, con o sin receta, son el resultado de estudios clínicos y llevan décadas de tiempo para estudiar en el laboratorio primero, probar en animales y después poder probar en las personas para y observar por años para saber que no hay efectos secundarios muy graves. Y entonces ha llevado desde 1960 a 89, casi 30 años para poder aprobarse medicina. Entonces es muy importante que los científicos estén estudiando y descubriendo nuevas formas de tratar las enfermedades y ayudándonos con eso, ¿no? Ese proceso, y ojalá pueda ser un proceso más rápido. Bueno, hablando más, volviendo al tema del cáncer, los estudios clínicos en cáncer, ¿por qué es importante que nos enfoquemos en el cáncer en particular? Pues ustedes probablemente ya saben que el cáncer es un gran problema de salud en los Estados Unidos y en todo el mundo. El cáncer es una de las causas principales de muerte alrededor del mundo. En el 2015 se estima que serán diagnosticados más que 1,600,000 nuevos casos de cáncer en los Estados Unidos y aproximadamente 4% de mujeres y 40, de hombres. 40%. Sí, lo siento. Está bien. Con mucha emoción. La 40% de mujeres y de hombres recibirán un diagnóstico de cáncer durante sus vidas. Wow, 40% eso es 40 de cada 100 personas, entonces es mucho. ¿Y cómo afecta a los latinos en particular, a los hispanos? He escuchado, estuvimos revisando los datos últimos de la Asociación de Cáncer Americana y en el año pasado salieron en su reporte que el cáncer por primera vez ha pasado a las enfermedades del corazón como la primera causa de muerte para los hispanos. Uh-huh. En general, en Estados Unidos, los problemas del corazón son la enfermedad que más causa más muertes. Es el primero, la primera causa de muerte. Pero, y siempre ha sido igual para los hispanos, pero ahora últimamente se ha pasado, ahora es primero cáncer. Sí, y los latinos en los Estados Unidos tienen tasas más bajas que otros grupos con algunos tipos de cáncer, pero las tasas más altas con otros tipos de cáncer. Uh-huh. Latinos tienen las tasas más altas de cáncer asociada a infecciones, como por ejemplo del hígado, del estómago y los cánceres del cuello uterino. Sí, tal vez no muchos no saben que el cáncer cuello uterino es causado por una infección. Hemos hablado en este programa muchas veces sobre el virus del papiloma humano. Ese virus causa el cáncer cuello uterino. También el cáncer en la garganta, en la boca, el pene, el ano. Entonces, diferentes tipos de cáncer. Entonces, las infecciones pueden causar el cáncer. Y es algo que están estudiando, ¿no? Los científicos, cómo desarrollar vacunas, como HPV, la vacuna contra HPV, para prevenir y tratar estos tipos de cáncer. Previenen la infección. La infección y obviamente después evitar el cáncer, el desarrollo del cáncer es importante. Entonces, lo que quería también hacer mención es de que todo cuanto tiene que ver con estudios de cáncer y cualquier estudio en general, es de que lo que ahora es el tratamiento, por ejemplo, el tratamiento de cáncer, que puede decirme como un ejemplo, por ejemplo, la quimioterapia, por ejemplo. Hace tiempo era un estudio clínico. Entonces han ido, como ha descrito María, yendo a través del proceso de estudiar primero, ver el producto y los compuestos químicos, después estudiar en animales y después pasar a hacer el estudio en personas, y han visto de que pues puede ayudar en muchos casos tal vez no, pero sin embargo el resultado del tratamiento que ahora que tenemos con quimioterapia, y vuelvo a repetir, es el resultado de estudios clínicos y hechos muy, muy sistemáticamente, muy rigurosamente, particularmente en el aspecto ético. Entonces, aquellas personas que desafortunadamente están sufriendo de cáncer y reciben este tratamiento con quimioterapia es gracias a la participación de personas que fueron parte del estudio, que tal vez no se beneficiaron directamente del tratamiento, pero sin embargo han dejado un legado, han dejado una esperanza para aquellas personas que ahora están luchando y dándole pues esa lucha dura al cáncer. ¿Y cómo funciona entonces, María, si hay una nueva medicina que están desarrollando y quieren ver si funciona bien, digamos que han probado en los animales y quieren ver ahora cómo funcionan las personas y si les benefician, cómo pueden estudiar esa medicina para saber que funciona? Pues algunos estudios prueban solo un medicamento nuevo. Algunos prueban un medicamento nuevo en combinación con un medicamento estándar. Y otros prueban un medicamento estándar que se usa para un tipo de cáncer para tratar un cáncer diferente. El objetivo de todos estos estudios es encontrar un mejor tratamiento. Entonces, hablando del tratamiento estándar, es digamos lo que es recomendado ahora, sí. Lo actual, lo que normalmente usan ahora, digamos, es el tratamiento. Por un tipo de cáncer. Sí, es importante, cada tipo de cáncer tiene diferentes tratamientos, ¿no? No hay una sola medicina para cáncer, todo el cáncer, el seno, el cuello uterino, el pulmón, la garganta, todos son diferentes, la leucemia. Entonces, cada uno tiene diferentes medicinas. Entonces, es interesante lo que dice, si saben que funciona, digamos, para cáncer del páncreas, y pueden pensar que tal vez puede funcionar para cáncer del hígado, digamos. Estoy dando un ejemplo, estoy inventando un ejemplo. Pueden también ver si funciona para otros tipos de cáncer. Es importante saber eso. Y saltando un poco de... hablando de eso, de comprar medicinas y diferentes combinaciones... estamos hablando en el descanso de cuando están comparando, no es que solamente les están dando una medicina nueva que no sabemos si funciona. Todavía siempre van a recibir el cuidado estándar, ¿no? El cuidado usual que ya sabemos que es lo mejor para ahora, ¿no? ¿Cómo funciona eso de poder comparar con el estándar? El standard of care, decimos en inglés. Digamos, si quiero estar segura que si me van a dar algo nuevo, también quiero estar segura que voy a recibir algo que funciona. Pues en muchos estudios clínicos se utilizan grupos de comparación. Un grupo recibirá la nueva medicina y este se llama el grupo experimental. El otro grupo recibirá el medicamento estándar para su enfermedad y eso se llama el grupo de control. Esto permite a los investigadores comparar qué medicamento es mejor. En muchos estudios clínicos, si su enfermedad empeora en la medicina estándar, se le dará la oportunidad de unirse al grupo que está tomando el medicamento nuevo. Y eso se llama cruzar al grupo de investigación. O también si no está funcionando el nuevo, pueden volver a darles el estándar, el común. Y si están en ese grupo de control, ¿alguna vez usan placebo? ¿El placebo es una pastilla o medicina que no hace nada? Sí, a veces se usan un placebo, pero muy pocos estudios clínicos de cáncer se usan un placebo. Pero en algunos estudios utilizan grupos de comparación en cuales un grupo solo toma un placebo mientras... lo siento, se utiliza un placebo. No, está bien. Un placebo, porque es una pastilla o medicina que no tiene medicina. Sí, a veces se llaman un pastilla de azúcar. En algunos estudios se utilizan grupos de comparación en cuales un grupo solo tomó un placebo, mientras el otro grupo tomó el medicamento real. Pero en un ensayo clínico de cáncer, los participantes siempre tendrán un medicamento real. Si se utiliza un placebo, es cuando el nuevo medicamento está siendo probado en combinación con un medicamento estándar. Uh-huh. Un grupo toma el placebo con el medicamento estándar y el otro grupo toma el medicamento estándar combinado con un placebo. Uh-huh. Entonces, siempre nunca les van a dar, digamos, solamente un placebo sin tratamiento, sin recibir tratamiento. Con los estudios de cáncer, sí. Sí, en los estudios de cáncer. Y les van a informar si un placebo es parte del plan. Sí. Entonces, siempre van a tomar la medicina que es corriente. Uh-huh. Y aumentando un segundo nuevo, puede ser de nueva medicina o un placebo uh-huh. adicional. Entonces, bueno, pero creo que es importante hacer mención al hecho de que cuando estamos hablando de esto del placebo es como decían, no es la medicina misma que se está estudiando, es otra cosa, podría la ser. Nueva medicina. La nueva medicina uh-huh. que se está estudiando. Entonces, pero siempre van a tomar la medicina normal que ya se usa. Claro, o también el tratamiento que le están haciendo. Por ejemplo, si le están haciendo quimioterapia y es parte de un estudio en el cual hay un placebo, le van a tratar con quimioterapia y sin que sepa le va a tocar el grupo donde reciba la medicina que están estudiando o el placebo. Uh-huh. Y vamos a hablar de eso, tenemos que ir al descanso, sí, está sí. muy interesante, vamos a ir a la música y receta del día, pero vamos a volver y explicar de esos grupos de comparación un poco más en detalle para entender cómo funciona. Entonces no se vayan, ya volvemos con Progreso y Bienestar. Más información, más temas importantes, más de su programa Progreso y Bienestar cuando regrese en Activa 1240. Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar. Pero me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Consejos saludables. Hoy vamos a darles 5 pasos simples para mejorar la salud. 1. No fumar. 2. Mantener una buena nutrición. 3. Hacer actividades físicas todos los días. 4. Mantener un peso saludable. 5. Hacerse un examen médico anualmente. Estos pasos simples pueden reducir riesgos de enfermedades tales como problemas del corazón, embolia, diabetes, algunos tipos de cáncer y osteoporosis. Consejos saludables. Ya está de regreso. Progreso y Bienestar. Aquí en Activa 1240. Estamos nuevamente aquí en el programa de Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Yo soy Dr. Pamela Hall. Y yo soy Juan Canedo. Y estamos hablando con María Ware del Centro de Cáncer de Vanderbilt, Centro de Cáncer de Vanderbilt Ingram. Y queremos explicarles que estamos hablando de los estudios clínicos de cáncer en los cuales buscan nuevos tratamientos para poder tratar mejor el cáncer, para poder, derrotar, vencer esta enfermedad tan grave que afecta a tantas personas. Entonces, María, nos estabas explicando de que en estos estudios, para poder saber si las nuevas medicinas funcionan bien, tiene que tener diferentes comparaciones, digamos, la medicina estándar que ya se usa para este tipo de cáncer, comparando con el estándar en combinación con una nueva medicina. Es lo común, digamos. Entonces, si hay diferentes grupos, ¿cómo se, digamos, la persona puede escoger a cuál grupo le va a tocar? ¿Puede decir quiero tomar la medicina nueva o quiero tomar el estándar solamente? ¿Cómo se hace eso? Los estudios que utilizan grupos de comparación usan un proceso para asignar a las personas, a cada grupo al azar. Una computadora se utiliza por lo general para el proceso al azar. Esto se hace para evitar cualquier sesgo por parte del investigador principal o el médico en relación con quién se asigna a qué grupo. Y ni el paciente ni el médico tienen ninguna influencia en cuanto a qué grupo se le asigna al paciente. En este caso, cuando estamos hablando, y María está refiriendo al azar, es como decir, se hace como a la moneda. En este caso se utiliza una computadora, y es importante enfatizar el hecho de que ninguno de nosotros, si es que iríamos a participar en un estudio clínico, puede escoger en cuál de los grupos va a estar, o en el grupo donde vamos a recibir el tratamiento que ya existe, más el estudio clínico para la nueva medicina que están probando, o el tratamiento que ya existe y lo que se llama el placebo. Entonces, es importante saber que eso es porque lo que se quiere hacer es un estudio objetivo, que nadie sepa, ni los que hacen los estudios, los científicos, ni nosotros como participantes del estudio, sepamos en cuál de los grupos estamos para poder obtener información correcta, objetiva y bien clara sobre los resultados de la medicina que se estaría estudiando. Sí, es para el rigor científico, porque si yo como paciente sé cuál me toca, me va a influir tal vez mis reacciones. Porque a veces, si sé que estoy tomando medicina nueva, voy a estar nervioso. Ay, creo que me está haciendo escocer, me está haciendo dolor mi cabeza. Digamos, voy a estar más, más atento a que haya efectos secundarios. O si sé que no me está dando, voy a pensar, oh, no me está curando, no me está afectando. Entonces, creo que es mejor, si no sabemos, es objetivo. El paciente, el doctor, las enfermeras van a tratar a todos los pacientes por igual, les van a dar el mismo cuidado, y siempre es un cuidado muy intensivo, muy de mucha atención. Entonces, pero siempre el paciente recibe el tratamiento estándar, que es el normal que usamos ahora. Bueno, es el tratamiento que ya existe, que un tiempo era un estudio clínico. Antes era un estudio clínico. Y que probando todo es algo que funciona en la mayoría de los casos, por lo menos. Claro, el estándar significa es el mejor que tenemos ahora. Exacto. Es el mejor que tenemos, y en el estudio estamos buscando algo aún mejor para seguir mejorando. Entonces, van a recibir lo mejor que existe. Pero pueden tal vez recibir algo adicional. Y quiero decir que en muchos estudios clínicos de cáncer, los pacientes saben si están recibiendo el tratamiento estándar o el medicamento nuevo. Solo en los estudios que son ciegos, los pacientes no saben cuáles están recibiendo. Ah, okay. No todos son ciegos en que no saben. Algunos pueden saber que están recibiendo, algunos otros estudios es ciego y no pueden saber. Es interesante saber eso. Y otra cosa que quería preguntar, María, por ejemplo, Un desafío grande que existe es el hecho de que desafortunadamente las minorías, entre esas los hispanos, por ejemplo, no participamos mucho en estudios clínicos, pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, ¿hay algún criterio de inclusión o de exclusión para que cualquier persona, incluyendo nosotros, que somos parte de las minorías, podamos participar en un estudio clínico, por ejemplo? Bueno, ¿quiénes uh-huh. pueden participar? O ¿quiénes también? ¿Quiénes pueden participar primero? Ok, si alguien quiere participar en un estudio clínico, primero debe ver si califica. Uh-huh. Califica. Califica, gracias. Cada estudio tiene reglas respecto a quienes pueden participar. A estas reglas se llama criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, puede haber reglas sobre quién puede participar en el estudio clínico relacionada a las características del paciente, como la edad, el sexo, el tipo y gravedad de la enfermedad, historial médico y estado de salud. Y generalmente pacientes que están embarazadas o amamantando no pueden participar en los ensayos clínicos de nuevos medicamentos. Claro, porque no quieren que haya daño al sí. bebé que está creciendo. Pero lo importante es en esta cuestión de los criterios de inclusión o exclusión, es de que inclusive si, digamos, la persona que está embarazada querría participar, uh-huh. sería, digamos, excluida del estudio, porque justamente el criterio es que sean personas que no estén, o mujeres que no sean embarazadas, ¿correcto? Uh-huh. Y entonces, digamos, ¿dónde alguien tendría la posibilidad de participar en un estudio clínico? Supongo que ¿dónde hacen los estudios clínicos? ¿Dónde podrían uh-huh. hacer? Pues hacen en lugares diferentes, pero se llevan a cabo con más frecuencia en los principales centros de cáncer, porque tienen instalaciones más avanzadas y trabajadores médicos altamente cualificados. En Nashville, Vanderbilt es un importante centro de cáncer, también Meharry. Uh-huh. Y Vanderbilt trabaja muy cercano con Meharry, sí. especialmente en los estudios de cáncer. Uh-huh. Y también en cualquier hospital donde están tratando su cáncer puede preguntar sobre los estudios clínicos. Posiblemente participan uh-huh. también. Uh-huh. Sí, la mayoría de las personas de los hispanos van a Meharry o también a Vanderbilt. Especialmente si no tienen seguro médico, es más probable que vayan a Meharry. Pero es muy importante recalcar que los doctores de Meharry trabajan muy cercano con los de Vanderbilt. Inclusive los de Vanderbilt vienen a Meharry a ayudar en la clínica de cáncer. Los conozco y reciben muy, muy buen tratamiento y les ayudan con cuestiones de pago, con seguro. Si no tienen seguro, les ayudan a tener acceso a los tratamientos. Uh-huh. Hablando de eso, ¿hay un costo de participar en un estudio clínico? Pues en general, cuando alguien participa en un estudio clínico, el patrocinador del ensayo, del estudio, ofrece el nuevo tratamiento sin costo y paga por los exámenes especializados o visitas médicas adicionales. Y algunos patrocinadores también pagan los gastos del viaje, pero el participante o su seguro de salud normalmente tiene que pagar por cualquier examen de rutina uh-huh. y por los tratamientos o procedimientos que normalmente son necesarios para tratar su enfermedad. Entonces, es decir, estamos hablando del tratamiento estándar, el que normalmente se usa. Eso, lo que cualquier paciente va a recibir, normalmente tiene que pagar el seguro o la aseguranza, ¿no? O la persona, uh-huh. Si no tiene aseguranza o con ayuda del hospital. Pero el estudio va a pagar todo lo que es adicional sí. por el hecho de participar en el estudio. Entonces, uh-huh. no hay ningún gasto adicional por participar sí. en el estudio. Uh-huh. Pero creo que debemos hablar de algo importante. Están hablando de la parte esta de la exclusión, del interés de participar, y la cuestión de no sé si incentivos y cuestiones para participar en un estudio clínico. Creo que debemos hablar un poco, tal vez en este segmento breve, antes del otro, sobre la parte ética, por ejemplo, para que nos podrías hablar, por ejemplo, qué documentos o qué procesos nos garantizan que como participantes estemos informados y seguros de que la participación que tengamos en un examen clínico sea pues dentro de todo el margen ético de la investigación. Tal vez podemos ir a un descanso, creo. ¿Después del descanso? Sí, después del descanso, una buena música para poder pasar a hablar sobre este tema, que es muy importante para saber que lo que vayamos a hacer siempre va a estar protegido. Muy bien, no se vayan. Ya volvemos con Progreso y Bienestar. Más información. Más información. Más temas importantes. Más de su programa Progreso y Bienestar cuando regrese en Activa 1240. Estoy buscando un apartamento. I'm looking for an apartment. Estoy buscando un apartamento. I'm looking for an apartment. ¿Cuánto es la renta? How much is the rent? ¿Cuánto es la renta? How much is the rent? ¿Cuándo se paga la renta? When is the rent due? ¿Cuándo se paga la renta? When is the rent due? ¿Puedo pagar con cheque? Can I pay with a check? ¿Puedo pagar con cheque? Can I pay with a check? ¿Por cuánto tiempo es el contrato? How long is the lease? ¿Por cuánto tiempo es el contrato? How long is the lease? Esto fue el minuto de inglés. Querer es poder. Ya está de regreso. Progreso y Bienestar. Aquí en Activa 1240. Bienvenidos nuevamente a Progreso y Bienestar, la comunidad abriendo caminos a través del diálogo. Yo soy doctora Pamela Hall. Y yo soy Juan Canedo. Y estamos hablando con la señora María Ware del Centro de Cáncer de Vanderbilt Ingram. Y estamos hablando con ella sobre qué son los estudios clínicos de cáncer, cómo funcionan y cómo las personas participan. Y entonces, María, estuvimos hablando antes del descanso sobre el proceso de participar en estudios, que hay siempre hay ciertos requisitos de qué tipo de cáncer, cuántos años, qué tipo de tratamientos que ya recibieron, diferentes requisitos para ver si pueden participar o no en cada estudio diferente. Entonces, digamos que tienen interés de participar, les ofrecen participar y quieren tomar una decisión. ¿Cómo pueden decidir si quieren participar o no en el estudio? Si alguien cumple con los criterios de inclusión, se le explicarán todos los detalles del ensayo o del estudio, incluidos los riesgos, beneficios y requisitos de participar. Luego se le pedirá que firme un documento de consentimiento informado para dejar constancia de que entiende lo que implica el ensayo, el estudio, y está dispuesto a participar. Y después de firmar el documento de consentimiento, es probable que tenga que pasar por un proceso de selección. Durante este tiempo es posible que tenga un examen físico, análisis de sangre y otros procedimientos para ver si califica para el estudio. Y si pasa el proceso de selección, calificará para iniciar el tratamiento. Muy bien. Y puedo dar un ejemplo personal. Mi papá tiene cáncer del pulmón y está recibiendo su tratamiento ahorita en Vanderbilt. Y su primer tratamiento mantuvo cirugía y después quimioterapia. Y después volvemos después de 4 meses y ya había vuelto el cáncer. Y entonces le ofrecieron hay un estudio clínico que podría recibir el tratamiento corriente que la quimioterapia, pero con cada quimioterapia hay diferentes medicinas que pueden dar en la quimioterapia. Entonces le explicaron, eso es la medicina de quimioterapia que te daríamos ahora, pero hay una oportunidad de hacer un estudio clínico, entonces donde puedes recibir esa misma medicina, pero con la opción de posiblemente recibir una segunda medicina también. Entonces todos reciben la medicina quimioterapia normal y tal vez reciba algo adicional, o tal vez le toque el placebo que no recibe el adicional. Entonces firmó el consentimiento, estaba de acuerdo a participar, pero tuvieron que hacer más exámenes y revisar requisitos, y vieron que un requisito que tenían era cuánto tiempo pasó desde el primer tratamiento hasta que ha vuelto el cáncer, y no cumplió ese requisito. Entonces no pudo participar. Entonces es un ejemplo de cómo funciona. Pero le dijeron, no te preocupes, igual te vamos a dar la misma medicina que te habríamos dado, el estándar que vas a recibir. Entonces, tal vez en el futuro va a haber otra oportunidad. Pero también un ejemplo de, digamos, los beneficios de los estudios y cómo convierte un estudio después a un tratamiento estándar o corriente. Están esperando cualquier día que va a salir una medicina nueva que va a ser aprobada por el FDA. De inmunoterapia en que usan nuestro propio sistema inmunológico de defensas en el cuerpo para poder pelear el cáncer en el cuerpo. Entonces están esperando que cualquier día el FDA va a aprobar esa medicina para que él pueda empezar a tomar, y están haciendo estudios clínicos en Vanderbilt también de esa medicina, pero iba a ser mucho no iba a calificar para el estudio, pero cualquier día va a recibir, poder salir para cualquier paciente. Entonces, es un ejemplo de cómo afecta a las vidas de las personas, porque estamos desesperados que aprueban la medicina, porque no queremos que siga avanzando su cáncer, ¿no? Y entonces, nos muestra la importancia de los estudios que están haciendo y cómo realmente hace diferencia en las vidas de las personas. Y entonces, hablando de eso, ¿cómo los latinos, los hispanos están participando en los estudios de clínicos de cáncer, o cómo está la participación? Pues en los Estados Unidos hay como 53 millones de latinos, en un total de 16% de la población. Uh-huh. Y, permiso, aunque los latinos constituyen una gran parte de la población, una menor proporción de latinos participan en los estudios clínicos que gente blanca. Un reciente análisis de los estudios clínicos durante los años 2001 y 2010 mostró que solo 2.2% de los participantes eran latinos. Wow. Entonces son 16% de la población, pero solo 2% de las personas que participan en los estudios clínicos. Uh-huh. ¿Pero por qué es importante que los latinos participan? Es importante porque si latinos no participan, eso significa que ellos no están recibiendo el mismo beneficio de ser los primeros en obtener los medicamentos más nuevos y tal vez mejores que los medicamentos estándares. Sí, bien. Y además, tener latinos en los estudios clínicos es importante porque es posible que algunos medicamentos no tengan los mismos efectos en diferentes grupos. O algunos grupos pueden tener diferentes efectos secundarios que los otros. Y si los latinos no participan en los estudios clínicos, no podemos saber si el medicamento nuevo tiene el mismo efecto como en otros grupos. Claro, y eso es algo que brevemente voy a decir, es que a veces, como no participamos en estudios clínicos, por ejemplo, para el cáncer, digamos, nos hacen, nos dan el mismo tratamiento que le daría a una persona con el mismo tipo de cáncer que, por ejemplo, es blanca, y la persona blanca puede tal vez reaccionar bien a ese tratamiento, y nosotros como hispanos, porque tenemos diferentes cuestiones biológicas, genéticas, no responderíamos. Entonces decimos, no nos han hecho un buen tratamiento, por eso es que a los blancos se mejoran o les va mejor que a nosotros. Entonces creo este momento especial para buscar una reflexión sobre la importancia de participar. María ha sido bien clara en el hecho de que si no participamos siempre vamos a estar relegados como comunidad, siempre vamos a estar en esa para mala suerte en ese contexto de siempre recibir, tener acceso a beneficios que podrían ayudarnos a mejorar. Si no participan, no sabemos si funciona igual o mejor o menos para los hispanos. Entonces es importante poder estudiar cómo responden diferentes grupos para que pueda beneficiar todos. Y entonces, pero han visto que las personas tienen interés de participar, digamos, está ahorita bajo, pero tal vez hay algunos obstáculos, tal vez no van al hospital donde ofrecen los clinical trials, tal vez no tienen seguro, tal vez tienen barreras de transporte, pero ¿hay interés de participar? Sí, hay interés. A pesar de que hay obstáculos, muchos latinos están interesados y quieren participar en los estudios clínicos. Un estudio reciente mostró que 75% de los hispanos participaría en un ensayo clínico, en un estudio clínico, si su médico lo recomendará. Entonces, hay interés, es solo el hecho de estar informados y saber, digamos, cuando vayan al hospital. Estamos hablando ahora en el contexto de cáncer, pero también aplica a otras enfermedades. Pero cuando vayan y tal vez las personas que está escuchando o uno de sus familiares, como en mi caso mi papá, digamos, tal vez uno de sus familiares tengan un diagnóstico de cáncer. No es buena noticia, nunca es buena noticia, pero si lo hacen, hay que saber todas las opciones que tienen para poder tomar decisiones informadas. Y mejor si tienen la oportunidad de participar en un estudio clínico donde pueden recibir el tratamiento que siempre habrían recibido, pero tal vez algo adicional que les pueden tener aún más beneficio. No sabemos si va a tener más beneficio o no todavía, pero hay la posibilidad que puede beneficiarle más. ¿Y cómo pueden... ¿cómo manejan los obstáculos de idioma si no hablan inglés? Muchos estudios clínicos quieren que los latinos participen y dará un documento de consentimiento en español, si es necesario, y un intérprete para ayudar durante el estudio. Entonces, todos los hospitales tienen intérpretes que les pueden ayudar a comunicar. Entonces, que no sea una barrera. Entonces, nuestro objetivo es que hoy que las personas sean informadas de qué son los estudios clínicos, qué son los beneficios de los estudios clínicos, para que si algún día estén en la posición de ser ofrecidos, de participar, puedan tomar una decisión informada. Y lo importante es pregunten primero, ¿hay opciones de estudios clínicos? Y si hay, que pregunten bien cómo funciona, cuáles son nuestras opciones, y para así decidir si quieren participar o no. Entonces, si quieren recibir más información, ¿dónde pueden llamar? ¿Dónde pueden ir a internet para leer más? Sí, por internet pueden ir al el sitio web www.cancer.gov G-O-V Quebrada Diagonal Español. Es www.cancer.gov G-O-V Diagonal Español. O al cancer.gov y hay un botón para español. Ok, gracias. ¿Y pueden llamar a usted para hacer preguntas? Claro, si ustedes tienen preguntas sobre los estudios clínicos, me puede llamar. No hablo español perfectamente, pero puedo ayudarles. Mi número de celular es 615-8-7466. 615-853-7466. Gracias. María Ware. María Ware. En el Centro de Cáncer de Vanderbilt, Ingram. Y entonces, si van a recibir tratamiento en Vanderbilt o Meharry, ellos trabajan juntos, la oficina de estudios clínicos trabajan juntos en los dos lugares, van a recibir la misma atención en los dos lugares y con las mismas personas muy calificadas de ayudarles. Entonces, no duden en llamarles si tienen preguntas, y si están ofrecidos la posibilidad, por favor pregunten. No digan no, porque no conozco, no sé qué es. Sean abiertos a la posibilidad, pregunten y piénsenlo bien, porque pueden no solamente beneficiar a usted, sino a las próximas generaciones, sus hijos, sus nietos, pueden beneficiar por su participación en los estudios. Entonces, ya vamos a acabar el programa. Es increíble cómo el tiempo pasa volando cuando tratamos temas tan importantes como estos. Queremos agradecerte, María, y antes de despedirnos, nos gustaría que le des un mensaje a las personas en nuestra comunidad sobre lo que hemos conversado hoy día. Quiero decir que los estudios clínicos pueden ofrecer beneficios para muchas personas con cáncer, y es posible que el nuevo medicamento funcione mejor que el medicamento estándar, y que ese medicamento podría convertirse en el nuevo estándar para un tipo de cáncer. Y al participar, usted también está asegurando que los latinos están representados en los resultados. Eso puede ayudar a encontrar la manera más efectiva para recetar el medicamento en el futuro. Cuantos más participan, más rápido pueden salir con los nuevos tratamientos. Sí. Bueno, muchas gracias, María. Esperamos que no sea la última vez. Esto fue Progreso y Bienestar. Esto fue Progreso y Bienestar. Los temas de verdadero interés para toda la comunidad hispana de Nashville están aquí en Progreso y Bienestar. Hasta la próxima edición de Progreso y Bienestar, aquí en Activa 1240.